para ti, para provocar a los reporteros que hablan de mí, y después que todos estén meneando. Seguimos meneando. Meneado.